A mano armada me asaltaste. Me dejé robar el corazón. No usarte de principiante. Y aquí el destino final llegó. Y te reíste de mí, como Harley Quinn. ¿Qué fue de estos locos? Pregunto, ¿qué pasó? Me comí la peli de que era un besito de amor. Y al final me di cuenta solito, era todo ficción. Y fingiste que estaba conmigo y eso me dolió. Ay, eso me dolió, yeah. Me dijiste lo mismo, seguiste el guión. Le tocó ser la mala en esta peli de acción. No, no atiendo la llamada, en mi mente hay terror. Te mereces un Nobel y por esa actuación. Ey, eres la maléfica de esto. Lo dijo mi amigo, estaba en lo correcto. Que estabas conmigo para olvidar. Y que ese hilo rojo se iba a cortar. Pero si también empezamos, ey, ey. Y de pronto llegó el villano, ey, ey. Como el guasón a contramano, ey, ey. Pa' esta peli arruinarnos, ey, ey. ¿Qué pasó? Me comí la peli. Que era un besito de amor. Y al final me di cuenta solito, era tu ficción. Y fingiste que estaba conmigo y eso me dolió. Ay, eso me dolió. Pa' flashear que era cierto, pero no tiene sentimiento. Yo que soñaba casamiento, siento que no era real 100%. Y ahora lo siento. Y al final ese amor se ha caído en los cimientos. Pablo, yo que era cierto, pero no tiene sentimientos. Yo que soñaba casamiento, siento que no es real 100%. Y ahora lo siento. Ahora lo siento. Que al final de ese amor, ¿qué pasó? Me comí la peli de que